minutos, 12 grados, una décima la temperatura, la humedad es del 70%. Bueno, le recordamos que puede enviar mensaje de texto al 55202 con la palabra reporte. Hay uno, bueno, en realidad ya lo hemos leído este, estamos actualizando. Solo que le debemos a Mari la respuesta, que se la prometo antes de terminar el Usted se Informa, con el tema de la escuela estética, que al final fuimos y vinimos varias veces con ese tema. Exacto, bueno, en un ratito se la vamos a dar a conocer, sí. Entonces la respuesta que pide Mari. Lo vamos a saludar a el titular de la oficina de deporte aquí de nuestra ciudad, de la municipalidad, al profesor Gabriel Rosato. ¿Cómo está, Gabriel? Buen día. Omar, oyente, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Gogi, y contarnos un poco sobre, bueno, ayer estuvieron en La Plata, ustedes en el lanzamiento de estos Juegos Deportivos de la provincia. Contanos un poco cómo fue. Bueno, exactamente, a decir, viajamos justo con el titular de Desarrollo Social en el local, Eduardo Rodríguez, y Jenny Ortiz, que fue encargada de la parte de cultura, y Rubén Musotto, que fue coordinador del tema de abuelos, a la presentación y reuniones técnicas iniciales de lo que va a ser los Juegos Buenos Aires 2010. O sea, recalco... ¿Así se denominó ahora? Exactamente, eso, esto tiene un impacto muy fuerte en el título, porque no es que la palabra deportivos no abarcaba a la gente de cultura, y realmente... luego te voy a comentar que todas las locuciones que hicieron los que en el acto inaugural marcaban la importancia que cultura y educación y la parte de lo que es la parte deportiva a través de la Secretaría de Deportes de la provincia es algo muy fuerte y que realmente quieren darle hincapié en eso. Por eso la denominación es Juegos Buenos Aires, hacia Belarga y la A, 2010. Eso es el eslogan que va a tener estos Juegos por este año. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la expectativa que hay respecto a este año, Gabriel? Mucha expectativa. Fue un acto distinto a todos. Tuvieron el señor gobernador con casi todo su gabinete. Eso da una muestra de la importancia que le quieren dar a este evento, que ya sabemos que es el evento deportivo cultural más importante que tiene el país, y que estuvo hablando el secretario de la provincia de Cultura, estuvo Mario Porto por Educación, haciendo una fuerte apuesta a través de Educación a estos Juegos, y luego terminó hablando el gobernador, donde remarcó la importancia, ¿no?, que van a tener la idea fundamental de darle una fuerte inclusión social en estos Juegos a los chicos, sobre todo en la etapa local. Uh-huh. ¿Y cuántos serían los representantes que va a tener Olavarría? Bueno, eso nosotros tenemos año a año, se superan las expectativas. Vamos superando el año pasado, sin contar lo que es los Juegos de cuarto y quinto año, tuvimos alrededor de los 7.000 participantes en lo que es en la parte de juveniles y cerca de 2.000 de lo que es abuelos. Ahora, en horas de la mañana, nos vamos a reunir para determinar bien todos los cambios, ¿no es cierto?, que hay en estos Juegos. Han agregado nuevas disciplinas, tanto en abuelos como en juveniles, y bueno, oportunamente los daremos a conocer los cambios, y sobre todo la expectativa que hay acá de poder ya dar la próxima semana inicio a la inscripción, ¿no? Uh-huh. Bueno, te saludas a Fabricio Lucio. Gogi, buen día, ¿cómo estás? Fabricio, buenos días, muy bien. A ver, cuando uno te escucha resaltar la importancia que el gobierno de la provincia le va a dar a los Juegos, lo que han materializado ayer, uno no deja de pensar también el desafío desde lo económico que van a tener estos Juegos, teniendo en cuenta la situación que atraviesa la provincia. ¿Se anunciaron algún recorte o algún achicamiento de alguna situación o también de pleno hay un apoyo económico como para sostener la realización de los Juegos? No, como te decía, Todos pensamos lo que podés pensar vos, los que estamos inclusive, los que estamos en esto, ¿no? Pero no, al contrario, te estoy diciendo que han abierto más el espectro en algunas disciplinas deportivas, porque no te olvides que nosotros en diciembre tuvimos una reunión evaluativa donde pedíamos que hay disciplinas que han quedado sin participación o que tienen enganche con las nuevas, con estas categorías. En deportes hay dos o tres nuevas inclusiones, lo mismo en la parte de abuelos. Veíamos conversando en el viaje con Jenny también, en cultura hay nuevas disciplinas, es decir, que la apuesta es muy fuerte y que realmente han anunciado las finales provinciales en el mes de octubre en Mar del Plata. La estructura de la parte regional y subregional va a ser la misma, o sea que yo te puedo decir que la apuesta es más fuerte que el año anterior. Resaltabas la presencia y el discurso de Oporto. ¿Esto también lo notás como novedad? Digo, sos una persona que ha seguido de cerca la realización de estos juegos siempre. ¿Esto también te llama la atención como novedad? Sí, la importancia que esté el ministro ahí al lado, no solo el ministro, estaban todos los inspectores, muchos inspectores de jefes de región, vimos caras que habitualmente no vemos en actos de esta naturaleza, ¿no? Porque convengamos que el deporte en edad escolar, en la esencia está en la escuela, y creo que realmente la Secretaría de Deporte es una apuesta muy fuerte, porque pues fíjate que si no estuvieran estos juegos, ¿qué deporte habría en la escuela? Solamente los que se pueden organizar a nivel distrital, pero con una apuesta tan fuerte de algo a nivel provincial, no hay otro ejemplo que esto. Por eso que se junten los esfuerzos de la parte de educación, en la coordinación de Secretaría de Deporte de la provincia y con el aval que le dio con un discurso muy encendido por parte del gobernador Scioli, hace de que uno intuitivamente piense que estos van a ser unos juegos distintos. Queda ahora el desafío en lo local de motorizar la mayor participación posible de todos, tanto de jóvenes como de abuelos, ¿no? Exactamente, nosotros ya inclusive ayer hicimos entrega a las autoridades correspondientes de la afectación de los profesores que nos acompañan habitualmente a través de educación como coordinadores o como nexo entre educación y nosotros, que soy la profesora Andrea Rodríguez y el profesor Pedro Saíno, que también estuvo ayer en el acto. Y yo calculo que a más tardar el próximo lunes ya daremos inicio a la inscripción, que, bueno, tenemos pensado, como tenemos una nueva sede y que sobre todo nuestros abuelos, que son tan ansiosos, ¿no es cierto?, y que vienen en masa a inscribirse, estamos pensando en que el hall del Teatro Municipal va a ser el lugar de inscripción para los juegos este año acá en Olavarría. Bueno, ustedes tienen dos lugares muy importantes, ¿no?, que es el Teatro Municipal o el Salón Rivadavia también. Exactamente, sí, lo que pasa es que muchas veces hay actividades en el Salón Rivadavia. La inscripción, tengo entendido, no me entregué mucho de la parte reglamentaria porque no entregan más los reglamentos en mano, es todo a través vía de las distintas páginas que tiene estos juegos. Va a ser durante todo el mes de abril, o sea que se adelanta también casi en un mes lo que es la participación, porque la idea es a mediados de octubre estar disputando la etapa provincial, donde los equipos ganadores en juveniles, sobre todo, va a estar enfocado hacia la representación de la provincia de Buenos Aires en los torneos de Vita, que es a partir del 25 de octubre. Y una cosa que no me quiero olvidar, que es muy importante también, ahora me voy a interiorizar bien, de qué tipo de categorías, es que apuntan también no solo a los adultos mayores, sino a los adultos intermedios a través de lo que es los distintos sindicatos. Va a haber una competencia también para ellos, o sea que a la pregunta que me hizo recientemente Lucio, o sea, también se amplía mucho más el espectro deportivo. Bueno, a pesar de los cambios que puede haber para este año, el equipo de trabajo de ustedes, con la experiencia que han adquirido y estar juntos durante tantos años, les facilita las cosas, ¿no? Sí, sí, sobre todo el hecho, se nos facilitan cosas de varias maneras. Uno, de hace años de que estamos, y otro es la predisposición de los docentes de nuestra ciudad de poder participar. Nosotros año a año es un desafío que tenemos de tener la mayor cantidad de chicos, y bueno, queremos hacer ahora la mayor difusión en Olavarría y en la zona. No te olvides que también hay muchísimos chicos de la zona serrana, siempre hubo chicos de la zona rural que han participado en esto y que esperan este torneo. Me parece que esto es lo importante para, y es la idea que tiene la autoridad de la provincia también, de que haya una participación masiva en todos los distritos. Bueno, Gabriel, la seguimos en cualquier momento, gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Igualmente. El titular de la Oficina de Deporte de la Municipalidad.